Young al final para uno decirnos estoy en Japón. Alpha Bill Can Big in Japan en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Pipe González, el pequeño Saltamontes y Tuto Castro los estamos acompañando en esta media mañana retro cuando le estamos preguntando como tema del día a nuestros clasedictos que opinan a través del 314-504-9106 esta pregunta. ¿Cuál es esa frase típica de tu papá o la figura paterna en tu casa que tanto recuerdas? Y en instante vamos a tener el top 4, 3, 2, 1 de Lionel Richie. Por ahora nuestros clasiadictos opinan, lo leemos y los escuchamos. Muy buenos días, clasiadictos. Cordial saludito de parte de Norbey, conectados desde muy temprano todos los días con la emisora. Un saludito especial para Tuto, para André Felipe, para Alexa, todos los de la emisora para participar. Bueno, la frase que a mí se me grabó por parte de mi papá, que en paz descanse, y sé que él está allá viéndome y todo, y a toda mi familia, que él decía, eso, dele duro a eso bastante, acábelo como usted quiera, como no salió el bolsillo suyo, y cuando tenga lo suyo, entonces ahí sí lo va a cuidar. Quiero contar que mi papá nos decía que teníamos que saber escoger las amistades. Él no le gustaba que uno anduviera por ahí con cualquier persona o algo así, y tenía un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Él siempre nos decía eso y así crecimos todos. Ok, gracias a nuestros clasiadictos, el 314-504-9106, ¿cuál es la frase típica de tu papá? ¿Hay más opiniones, Pipe? Claro, Diana Fernanda nos dice, feliz sábado a todos, la frase que más recuerdo de mi papá es, estudie, mija, estudie, que eso es lo único que le queda a uno. Jesús David Bolaños, frase de mi papá, al que le van a dar, le guardan. Uy, esa es buenísima, amigo. Sí. ¿Vos crees en esa? Ve, analicemos esa frase, ¿te parece bien? ¿Sí? ¿Sí, André Felipe? A ver, al que piensas... le van a dar, le guardan. ¿Sí? Le guardan. ¿Tú crees? Yo no sé, yo pienso que no totalmente, no. Yo creo que sí, André Felipe. No sé. Lo que pasa es que a veces nos equivocamos en lo que queremos. Ajá. Entonces, nos guardan cosas que queremos y nos dan cosas que inicialmente no queremos. Me enredé. ¿No lo entendiste? No, me enredé. Ok. Digamos, ¿quieres una bicicleta sin rueditas? Sí. ¿Cierto? Sí. Pero resulta que el universo te pone es una bicicleta con rueditas. Ok. Pero la bicicleta está ahí, ¿correcto? Es la bicicleta. Uh-huh. Tú la querías sin rueditas, pero te la dieron con rueditas. ¿Ya me vas entendiendo? Sí, ya voy cogiéndola. Pero tú dices, yo no quiero esa bicicleta con rueditas. Okay. Y a lo mejor lo que el universo es... Mire, necesitas eso, una bicicleta con rueditas. Ah, bueno, ahora sí la entiendo mejor. ¿Ya la entendiste? Sí, ya, pequeño, claro. Saltamontes. Sí, tenía una leve confusión, pero ya la entiendo mejor. Ok, sí. Perfecto. Complicado a veces. No. Pues sí, es... Sí, no, es que hay frases que pueden ser muy directas, muy concisas, pero a veces son muy enredadas. Sí. Uh-huh. Sí, tiene razón. Muy bien, continuamos más adelante. Sigan opinando a través del 314-504-9106. A las 12 del día tendremos duelo hoy brutal. Un clásico brutal, imperdible aquí en la FM 98.5. Mientras oímos a... Ay, amigo, el mar de los siete colores, amigo. No, y con este sol, va. ¿Ah? Con este sol, va. Ay, dame una hueco, pues. And treat you right. I wanna love you every day and every night. We'll be together with the roof right over our heads. We'll share a shelter of my single bed. We'll share the same room, yeah. Put your front on a break. Is this love that I'm feeling? Is this love that I'm feeling? FM, siempre. Oh, got to know, now. I'm willing and able. So I throw my

Side town got it going on, and New York is the city that we know don't sleep. And we all know that LA and Philly stay jiggy, but on the snake, Miami bringing heat for real. Y'all don't understand. I never seen so many Dominican women with sediment tans. Mira, this is the plan. Take a walk on the beach, draw a heart in the sand. Give me your hand. Damn, you look sexy. Let's go to my yacht in the West Keys, ride my jet skis, lounge under the palm trees. 'Cause you gotta have cheese for the summer house piece on South Beach. Water so clear, you can see to the bottom. $100,000 cars, everybody got them. Ain't no surprise in the club to see Sly Stallone. Miami, my second home. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club with the heat is going all night on the beach to the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Party in the street with the heat is going all night on the beach to the break of dawn. Welcome to Miami. Bienvenido a Miami. Bouncing in the club with the heat is going all night on the beach to the break of dawn. I'm going to Miami. Welcome to Miami. Will Smith con Miami aquí en la FM 98.5. Señoras y señores, ladies and gentlemen, este es nuestro tema del día. Hoy, tema del día, estamos nosotros adelantándonos un poco a la conmemoración del Día del Padre y por eso te preguntamos, clase adicto, esa frase típica de tu papá, de la figura paterna que tanto recuerdas. Ok, y aquí están las opiniones de nuestros clasedictos y clasedictas a través del 314-504-9106. Hola, buenos días, niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sí. Yo siempre aquí súper conectada con usted, muy fiel, mientras hago ejercicio, aprovechando el tiempo. A ver, una de las frases como más favoritas de mi papá, porque tiene muchas, es: mientras usted viva en estas cuatro paredes, se hace lo que yo diga, así usted esté trabajando. Entonces, eso es una, como que ha marcado más, nos ha marcado a mí y a mi hermano más esa frasecita. Hola, Tuto, la que me acuerdo era la olímpica. Cuidadito con lo que dice, que lo tengo cerquita. Buenos días, Tuto. Una frase típica de mi papá, cuando uno muchas veces comete un error por la imprudencia, era: el que se pone a dar brincos, a su pie se atiene. Muy buena. El que se pone a dar brincos, a su pie se atiene. No, amigo, cuidadito con lo que dice, que lo tengo cerquita. Ay, esa es brava. Más clase adictas, opinan a través del 314-504-9106. Luis Cortés, mi padre dice que el que quiere pescado tiene que mojarse cuatro letras. Sí. El C-U-L-O, correcto. Javier Morales nos dice: no te juntes con esos... No voy a decir la palabra porque no. Y nos dice: y si llega después de las 11 se queda en la calle. Ay, sí. Vamos ahora con el top número 4 de Lionel Richie. Canciones, top 5 de canciones de Lionel Richie hoy, que está de cumpleaños. My love, there's only you in my life. Estábamos hablando de canciones melosas, pues sí. Esta es una de las más melosas de todas, pero porque melosísima. Se llama Amor Sin Fin, Amor Eterno, y la hace Lionel Richie en compañía también de otra gigante de la música como es Diana Ross. El amor, banda sonora de película, Pipe. Sí, algo curioso, la película Tuto fue un fracaso, porque la película no tuvo la trascendencia que esperaban, era protagonizada por Brooke Shields y por Martin Hewitt, yo me enamoré de Brooke, bueno. Yo salí de esa sala de cine, salí enamorado. Bueno, pero sería lo único, porque a nivel de película como tal que uno recuerde, no, pero la canción se convirtió en el éxito de éxitos, y más cuando unía a dos grandes figuras como Diana Ross y como Lionel Richie. Y eso es lo que yo no entiendo, si fue un fracaso, porque la canción fue exitosa, porque en esa época se amarraban las películas a la música, a las bandas sonoras. Sí. Esta canción, recuerdo muy bien que fue como 3 meses, número uno, 3 meses. Amigo, 3 meses número uno. Uno escuchaba Casey Cage saying, and the number one is... Y el número uno, sonaba ahí el tamborcito, así, algo así como esto. Yeah, and the number one is... This week... Y de nuevo, Diana Ross, Lionel Richie, Endless Love. Y eso fueron como 3 meses, amigo, seguido. Bueno, curiosidades también, no pensaría que van ligado uno del otro. Endless Love, amor eterno. e inolvidable. ¿Te parece la canción de Rocío Dúrcal? Sí, digamos que en la versión anglo, pero muy distinta. Sí, bueno, en el título, solo en el título, ¿no? Solo en el título. Aparte de eso, de esta canción, Tuto, sacaron cantidad de versiones. La interpretó Luther Vandross con Mariah Carey. La interpretó también Kenny Rogers. Imagínate lo grande que fue esa canción. No, pues te puedo decir, me puedo quedar aquí diciendo las versiones. Incluso sacaron una versión en español. ¿De esta? Sí, claro. Yo la habré oído, ¿no? Sí, pues no sé si de pronto la escuchaste. Okay. La hizo una italo-mexicana y un mexicano. Ok, perfecto. 11 de la mañana, 20 minutos, pues será el 3, 2, el 1. Más adelante lo conoceremos aquí en la FM porque todavía continuamos con nuestro tema del día. Hoy homenaje al Día de los Padres en el 314-504-9106. ¿Cuál es la frase típica de tu papá o la figura paterna en tu hogar? Por ahora escuchamos a Skid Row con esto llamado 18 and Life. When I need motivation. vision. My one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. She falls like a model. She grants my wishes like a genie in a bottle. Yeah, yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretty? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. La FM, siempre. Sorprendiste a André Felipe. Aplausos para André Felipe. Terminó la canción silbando. ¿Se dieron cuenta cómo silba el de bien? ¿Se dieron cuenta? Amigos casi adictos. Muy bien, excelente. Seguimos con nuestro tema del día. ¿Cuál es la frase típica de tu mamá? De tu papá, corrijo. De tu papá. De la figura paterna en tu hogar. ¿De acuerdo? Estamos homenajeando a esa figura paterna, a los padres, a los abuelos, a los tíos que se han encargado de algunos de los muchachos, a las tías, ah, también, sí, pero con frases de papá. Esas son las frases de papá. ¿Cuál es la frase típica de papá? En el 314-504-9106. Clase adictas, clase adictos, opinan, lo leemos y los escuchamos. Buenos días, amigos de la FM, cordial saludo. Por acá Jonathan de Milagroso, deseándole un resto de feliz día, que Dios los bendiga. Gracias, la frase típica de mi papá es cuando está muy entregado al trabajo. Mijo, el que mucho sabe se vuelve esclavo de los demás. Y otra muy común, untado el de untada la mano. Que tengan un rato feliz día, Dios lo bendiga. Buenos días, claseaditos. La frase típica de mi papá, que uno ya sabía que le esperaba, era: soldado advertido no muere en guerra. Correcto. Esa era la frase de él, y ya uno ya sabía qué tenerse. La FM, hola Tuto, hola Pipe, ¿qué más? No, una frase típica de mi padre era: cada cual se labra su propio destino. Y yo creo que tenía toda la razón en eso. Después nos quejamos por las cosas malas que nos pasan. Feliz día. Ok, gracias a nuestros clasedictos por opinar y bueno, por compartir sus historias con sus padres a través del 314-504-9106. ¿Hay más opiniones, Pipe? Claro, Tuto Angie nos dice, mi padre decía, mándalo o mándalo, hacelo y quedará bien hecho. Mándalo, hacelo y quedará bien hecho. Ok, ok. También nos dice por acá Gerardo Tenorio, cuando la mamá le daba correa a uno y le decía al mismo tiempo, no llore que le pego. O le pego. Debe ser también, sí, también lo decía el papá. Sí, sí, claro. Lucia claro. Dice, saludos a todos, una frase de mi papá. Mija, el que obra bien, le va bien en la vida. Correcto. Y nos dice Ildefonso, buenos días, pequeño saltamonte, lo que el gran maestro le va a dar es una bicicleta estática. Ah, por lo del que... Ah, ya entendí, gracias Ildefonso. ¿Cómo así? pues me explicaste que al que le van a darle guarda, me explicaste la bicicleta sin ruedas, con ruedas, entonces gracias, Tuto. Sí. Yo sabía que el regalo de cumpleaños lo tenías guardado, pero no sabía que lo ibas a expresar. Gracias. Una estática. Gracias. Te voy a regalar una estática. Gracias, Tuto, gracias. No, gracias. No tengo la mía, ahorita voy a regalar una. No, eso no significaba la frase. Ah, bueno, entonces. No significaba eso, pues, André Felipe, bien. No. Bajo, nos va a tocar tomarnos un cafecito, guardando la distancia de 2 metros con el tapabocas hasta la vista, baby. Exactamente, usando el tapabocas hasta la vista, baby. Entonces, no, ahí te la explicaré, un día de estos te la explicaré otra vez, ¿oís? Está bien. ¿Listo? Ya me ilusioné, pero top bueno. Top 3, top 2, top 1, aquí en la FM de canciones de Lionel, melosas, pero muy lindas las canciones de Lionel Richie, porque ahora continúa la música en la FM 98. Ay, a las 12 del día tenemos el duelo, amigo. Sí, ya, en media hora apenas. ¿Adivina qué? ¿Qué? ¿Con cuál pie? Con el del medio. Me levanté. Ay, honor que me haces. Yo soy el hijo de la mía mamá. Tú soy un estancho de mierda. Es un filo de Troya en Venecia. Venecia, Venecia, Venecia, cha, cha, cha. Lo tengo preparado, tengo las maletas, vamos juntos hasta Italia. Quiero comprarme un jersey de rayas, pasaremos de la mafia, nos bañaremos en la playa. más clásicos. Clásicos. 98.5. Pump it up while your feet are stumping, and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Jam is pumping, look ahead, the crowd are jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. Estaba Technotronic con Come Pump at the Gym en la FM 98.5, la banda sonora de tu vida. Hoy a las 8 de la noche comienza Aguja y Vinilo, el Foforro en la FM 98.5, 11 de la mañana y 38 minutos. Hoy no hay duelo. ¿No? Sí, hay duelo. Sí, claro, hoy es sábado. Ay, amigo. Obvio que sí, claro. Ay, yo pensé que era, no, yo pensé que hoy no iba. Sí, hace un rato pensé que no. Claro. Por eso he estado como guardando. Entonces nos toca gelarnos con Lionel Richie, amigo. Vamos con nuestro tema del día. ¿Cuál es la frase típica de tu papá? 314-504-9106. Aquí están las opiniones de nuestros clasiadictos en la FM. Hola, buenos días, mis clasiadictos. Una frase que le he escuchado decir a mi mamá cuando mi papá trae disque un segundazo como nuevo. Le dice, no, papito, lo que atropelló poco duró. Hola, Pipe. Feliz día del padre. Y la frase que más recuerdo es que dice, aquí se hace lo que yo diga. Felicidades a todos los padres en su día. Buenos días a la FM. Saludos a todos los papás del mundo. Mi padre, cuando me iba a cascar y yo me volaba, me decía: el hambre lo hará comer y el sueño lo hará dormir. Felicitaciones a la FM. Gracias. Esa es buenísima. Bueno. Esa es campeona, amigos. Esa es campeona, ¿sí o no? Sí, claro. Buenísima, buenísima. ¿Más clasiadictos opinan? Más opiniones de nuestros clasiadictos. Escuchemos las que cae otra tanda de notas de voz de nuestros oyentes al 314-504-9106. Muchachos, excelente tema. Les cuento frases de papá. Ah, hay unas muy bonitas. Un sábado en la noche, uno arreglado y vestido, y le dicen: ¿usted para qué se arregla? Usted no va a ir para ninguna parte. Esa es buena, le cuento. Más amigos, de la FM, habla Ricardo. De las frases que más recuerdo de mi padre es que, como éramos tan vagos, nos decía: andan como clérigos sueltos o andan tejiendo calle. Un abrazo, saludos, que esté muy bien. Hola, FM, la frase típica de mi papá que recuerdo mucho era: el que está quieto se deja quieto. Sí, así, lo que está quieto se deja quieto, claro, sí. Muy sí, cierto, sí, muy sí, cierto. Sí. Señoras y señores, aquí está el top número 3. Canciones de Lionel Richie en el top 5 en el día de hoy, amigo. El video de esta canción es sensacional. Sí, una historia excelentemente contada. And in my dreams I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. La canción se llama Hello, la compuso el señor Lionel Richie y la sacó al mercado en 1984 y es una canción curiosa, Tuto, porque ha aparecido en cantidad de películas. Claro. Muchas películas, desde más o menos desde los 90 y ha pasado hasta películas hasta hace unos 4 o 5 años aproximadamente. La han utilizado como banda sonora en cantidad de películas, incluso en una película de Shrek sonó muchísimo esta canción, Hello. Pero no es de películas así, es de acción, pim, pum, plashes. No. Melosas. No. Algunas melosas, algunas también como de comedia, pero sí, ese es Hello de Lionel Richie. FM 98.5. I long to see the sunlight in your hair. Además es la típica canción de amor, ay, que lo hace a uno volar desde el principio. No, y el video, y ella ciega, no, una cosa del otro mundo. Hello, Lionel Richie, vamos ahora con el top número 2, amigo, top número 2, 5 canciones de Lionel Richie que hoy está cumpliendo años en el top número 2. Say you, say me, say it for always, that's the way it should be. Canción ganadora de premio Oscar, porque fue en la película de 1985, White Nights, hizo parte de la banda sonora de esta película, se llevó el premio Oscar, se llama Say You, Say Me. Actualmente Lionel Richie es jurado de uno de esos realities de canciones, no sé si The Voice o American Idol, algo así. Creo que es The Voice, bueno, no me acuerdo muy bien, pero sí lo he visto. Uno por de ahí. Esos dos, Lionel Richie. Bueno, la hija, si no estoy mal, es adoptada, tuvo también un reality, ¿no? Ah, sí, Nicole Richie hizo un reality con Paris Hilton. Correcto, ahí conocimos a Paris Hilton, sí, ¿cierto? Y sí. Conocimos muchos que no habíamos visto o no sabíamos de pronto la historia de Nicole Richie, la hija de él. Correcto, que es adoptada, ¿no? Sí, correcto. Say you, say me, say always. Ay, amigo, qué bonito el amor, ¿cierto? Es como estar en ese momento de enamoramiento, ¿cierto? Sí, eso es un estado único, además, para todo lo que hacemos, para todo lo que necesitamos amor. Sí, es otro tipo de amor, ¿no? El amor romántico, ese es el amor romántico. Sí, es que el amor viene en diferentes sentidos y en diferentes botellitas, se le puede llamar así. Mira qué melosa esta música que nos lleva a hablar de amor. ¿Cierto, amigo? 11:44, señoras y señores, vamos a hacer el conteo y vamos a tocarles la canción número uno y la vamos a dejar sonar todita. ¿Listo, Pipe? Perfecto. En el top número 5. En el top número 5 aparece la canción Stuck on You. Top number 4. Endless Love de Lionel Richie en compañía de Diana Rose. Number 3. Hello. En top número 2. Esta canción que escuchamos de fondo llamada Say You, Say Me. Y en el top número 1. Bueno, en el top número 1, como hoy es sábado, partimos de lo más meloso, pero vamos a movernos un poquito más. Ok. Porque es sábado, porque es aguja y vinilo, porque es puente, ay, porque André, es día del padre. Espérate. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que no pusiste ninguna canción en el top 5 con el Commodores? No, pero es que apenas son 5 canciones, tú todo. Ay, ve, pero debió haber estado ahí, por favor. Easy. Debió haber estado ahí, Andrés Felipe. No le pidas a un árbol de limón esperas porque no te lo va a dar. No, justo. Espérate. Te estoy hablando de la primera parte de la carrera de Lionel Richie. Por eso, por la son apenas 5 canciones. Una canción, mira, le recomiendo esta, Ceylon. Easy, la que después conocimos en la versión de Faith No More, sí, pero la versión original es de Lionel Richie, se llama Easy, y Ceylon es... Y otra de música disco, se llama Brick House. ¿Ves? También se la recomiendo, lean el Richie. Así que ahí quedó. Listo, amigo. Top número 1. Si me dicen uno. Top 5, saqué 5. Pero si se me dicen 6, saco 6. Si me dicen 7, saco 7. Razón, André Felipe, tenés razón. Vea, adivina con qué pie me desperté hoy, ¿oís? Con el del centro. No, señor, con el izquierdo. Bueno, top número 1. El top número 1, para movernos un poquito más y para dejar la parte melosa a un lado, esta canción se llama All Night Long de Lionel Richie en el 1, hoy homenajeándolo en su cumpleaños número 71. Top número 1. Well, my friends, the time is come. Raise the roof and have some fun. Throw away the work to be done. Let the music play on, play on, play on. Everybody sing, everybody dance. Lose yourself in wild romance. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. We're going to party, caramba, fiesta, forever. Come on and sing along. All night long. All night. All night. Let the music play on, play on, play on. Feel it in your heart and feel it in your soul. Let the music take control. We're going to party, climbing, fiesta, forever. Come on and sing my song. All night long. Siempre. Come join the fun, it ain't never.